después de este momento de intimidad y de oración, después de este momento de encuentro con el Señor Jesús. Todos los miedos que ustedes han traído comienzan a desvanecerse. Todos. Y usted debe llenarse de fe, porque en la medida en que se llena de fe tu vida, en esa misma medida van desapareciendo todos los temores. Y quisiera iniciar esta enseñanza con un presupuesto de fe. Y les quisiera enseñar a todos este presupuesto de fe. Porque hay dos maneras: vivir de este presupuesto que les voy a enseñar, o vivir de los imprevistos. Usted puede vivir de los imprevistos, o usted puede vivir de este presupuesto. Cuando uno va a construir un edificio, el arquitecto y los ingenieros se sientan con quien quiere construir y le hacen un presupuesto. Y ese presupuesto tiene un pequeño porcentaje, los imprevistos, lo que no se pudo prever. Usted vive de ese pequeño porcentaje, o usted vive del presupuesto. El presupuesto es el siguiente: Dios, tú eres mi Padre. Sé, siento, creo que me amas. Yo te amo. Creo firmemente en ti. Estoy en tus brazos. Y nada de lo que pase en mi vida se sale de tu plan, porque tu obra es perfecta en mí y tu tiempo es exacto. Después de mí, vamos con ese presupuesto. Dios, tú eres mi Padre. Sé, siento, creo que me amas. Yo te amo. Creo en ti. Sé que estoy en tus brazos. Y nada de lo que suceda en mi vida se sale de tu plan. Porque tu obrar es perfecto y tu tiempo es exacto. Qué bueno que cuando usted despertara todas las mañanas, se hiciera a un presupuesto como este o parecido. Qué bueno. Y que usted no viviera de los imprevistos. Los imprevistos son las circunstancias naturales de la vida. los problemas con los que nos encontramos día a día, las situaciones difíciles, las noticias menos favorables, las enfermedades que van tocando la puerta de nuestro cuerpo, las crisis económicas, las dificultades con los hijos, las dificultades en nuestras relaciones de pareja. ¿Saben qué es todo eso? Imprevistos. Pero hoy yo te quiero enseñar a vivir no de esos imprevistos, a vivir de este presupuesto. Levante la mano los que quieren hoy tomar la decisión de comenzar a vivir de acuerdo al presupuesto que el Señor nos ha querido enseñar. Denle un aplauso al Señor por ese presupuesto. Para que nada ni nadie te haga vacilar, para que no te asusten tan fácilmente, porque a veces nos convertimos en un manojo de nervios y todo nos atemoriza y todo nos asusta y todo nos llena de pánico. Pero si vives en este presupuesto, te garantizo que tu vida tendrá que ser distinta. Cuando despiertes, te vas a acordar de esta enseñanza. Vas a respirar profundo y al respirar vas a sentir que respiras la fuerza del Espíritu de Dios. Y en tanto respiras, vas diciendo: Dios, tú eres mi Padre. Sé, siento, creo que me amas. Yo te amo. Creo en ti. Estoy en tus brazos. Sé que nada de lo que me suceda se sale de tu plan, porque tu obrar es perfecto y tu tiempo es exacto. Usted se levanta como un toro, y usted se levanta como un león, y usted se levanta lleno del poder de Dios, porque ha presupuestado su vida en fe. Entonces, a medida que transcurre el día, usted se va encontrando con dificultades, y a esas dificultades aprende a hacerles así. A ver si aprendieron cómo le van a hacer a las dificultades. ¿Y usted por qué le va a decir a la dificultad, o por qué le va a hacer a la dificultad así? Porque su presupuesto de fe es mayor. Hay un texto bellísimo en el libro del profeta Isaías que proclamamos en la liturgia en estos días. Escuche esto: a ti no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Palabra de Dios. Eso es. Si usted es chicanero, y si usted es chicanera, le autorizo a que chicaneen esto. Yo soy el favorito del Señor. Yo soy la favorita del Señor. Y en la medida en que usted comienza a instalar esta palabra del profeta en su corazón, en esa misma medida, los miedos comienzan a desaparecer. Favorito, favorita de Dios. El Señor ha reservado para mí VIP. Y la primera banca, así me haya tocado en un rinconcito, porque el que está a mi lado fue generoso y me abrió un espacio. La primera banca en el corazón de Dios es para mí. Y eso marca la diferencia. Saber que usted en la lista de Dios está de primero y que nada de lo que le suceda en el camino es para mal. Porque como dice el apóstol, todo contribuye para los que amamos a Dios. Favoritos. Si lo sabes, qué bueno que lo recuerdes. Si no lo sabes, qué bueno que lo aprendas. Juan, el apóstol. Juan el apóstol se sentía el amado del maestro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, está registrado: y el discípulo a quien Jesús amaba. Pero es muy curioso que eso que registra el Evangelio de Juan no lo registra el Evangelio de Lucas. No lo registra el Evangelio de Marcos. No lo registra el Evangelio de Mateo. ¡Qué pretencioso Juan! Solo él consideraba que era el contemplado de su maestro, puesto que solo el Evangelio que su comunidad escribió lo consigna. Juan le enseñó a los de su comunidad que él era el amado, el preferido. Y cuando fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, allí también, en el destierro, seguía sintiendo que era el contemplado de su maestro. Por favor, tome una segunda decisión en esta mañana. La primera decisión, presupuesto de fe. La segunda decisión, yo soy el favorito de Jesús. Yo soy el contemplado de mi Dios. Jesús quiso a sus discípulos por igual, a Judas, a Pedro, a Santiago, a Andrés. Pero lo distinto de Juan es que él se creía el contemplado del Señor. Y por eso, exiliado en Patmos, mantuvo el coraje, porque a pesar de la adversidad, no dejó de sentirse el mimado del Maestro. Cuando venga la adversidad a tu vida, para que logres combatir esos miedos necios que te asaltan como tentación, recuerda esto: en la adversidad sigo siendo el contemplado de Dios. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Yo tengo algunas definiciones y se las quiero compartir en esta mañana. Un problema es una mentira que el diablo me quiere hacer creer para que me muera de miedo, para que deje de confiar. Un problema es una mentira que el diablo me quiere hacer creer para desesperanzarme, para desanimarme, para arrebatarme el paraíso donde Dios siempre ha querido que yo viva. Entonces hoy también tengo que decirles, no le crean tanto a los problemas. No, porque cuando usted le cree demasiado a los problemas, empodera los problemas y termina creyendo que el problema es más grande que el poder de Dios. Hay una frase que me llama poderosamente la atención: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, cuéntale a tu problema cuán grande. Eso es. ¿Qué es un problema? Es la tentación perfecta para que yo deje de creer que soy el preferido del Señor. Porque cuando los problemas tocan la puerta de nuestra vida, uno inmediatamente pone en duda el amor de Dios, como si el amor de Dios dependiera de uno u otro problema. Ahora te digo, no te librarás de los problemas, pero Él siempre estará ahí. Él no te prometió que tu vida sería limpia de problemas, pero sí te prometió que estaría contigo hasta el fin del mundo. Entonces, toma una tercera decisión: no le voy a volver a creer a los problemas, porque en la medida en que le creo a los problemas me lleno de miedo, porque el problema del problema no es el problema sino el miedo que logra despertar en mí. El problema del problema no es el problema es el miedo que logra despertar en mí. Pero si yo no le creo al problema y creo más en el poder del Dios amoroso que me reveló Jesucristo el Señor, entonces logro desinflar esos problemas. No te asustes, no te llenes de miedo. Hay una canción muy bonita la hermana Glenda compuso e interpreta esta canción. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Voy a pedirle a Norberto que nos ayude con el Ministerio de Música. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar a través del canto. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si y nada es imposible para ti. Vamos a volverlo a hacer todos. Porque tengo miedo. Cierre sus ojos y hágalo con fuerza. Nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Y nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Y nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Y nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Hay cuatro textos que he querido elegir para ilustrar este tema. No tengáis miedo. Lucas capítulo 8, verso 22 y siguiente. Se fueron de paseo. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. En una barca. Y el maestro se quedó dormido en un almohadón en popa. Y las olas reventaban contra la barca y el agua comenzó a entrarse en la barca. Ellos se asustaron, no confiaron en la presencia del maestro. Y lo despertaron. Jesús se despertó, increpó el viento y vino una gran bonanza. Y luego los regañó. Les dijo: ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe! A veces uno siente que el maestro se subió a la barca de nuestra vida y se echó a dormir. Irresponsable. ¿Cómo se le ocurre? Que lo invito a la barca de mi vida y usted se echa a dormir. Cuando el mar es tan riesgoso, cuando el mar es tan peligroso, ¿quién no ha sentido en su historia personal de creyente que el maestro se durmió? Y eso genera cierto pánico. Los discípulos lo despertaron. Él increpó las olas y el viento y después los regañó. Les dijo: muchachos, ¿por qué tan poca fe y por qué tanto miedo? Y ahora yo quisiera enseñarte que se duerma. Y si quiere roncar, que ronque. ¿Qué importa? Dígale al Señor después de mí: Señor, si se quiere dormir en la barca de mi vida, bien pueda. ¿Qué importa? Lo importante es que tú estés. Eso es presencia. Es presencia. así el agua se quiera entrar en la barca. Lo importante es que el maestro esté. Hay unos textos bellísimos en el Antiguo Testamento, en el primer capítulo de Josué, después de la muerte de Moisés. El Señor le dijo a Josué: yo te mando, sé valiente, ten firmeza, no te desanimes, porque yo estaré contigo. Y también en el libro de Jeremías, en la vocación de Jeremías, Jeremías le dijo al Señor: yo no sé hablar, yo soy un muchacho. Y Dios le respondió: no importa, irás donde te envíe y dirás lo que te diga, porque yo estaré contigo. Y lo mismo le pasó a María, Lucas capítulo 1. Ella se llenó de miedo, pero el ángel le dijo: el Señor está contigo. Pues bien, tome esta cuarta decisión. Lo importante es que el Señor se haya subido en la barca de mi vida. Que Él esté en la barca de mi vida ya es garantía para no zozobrar, para no naufragar. Ya eso es garantía. Y por eso es tan importante que usted despierte su conciencia y comience a sentir esa presencia amorosa de Dios en su vida. Y si el agua le está llegando hasta el cuello, no importa, Él está ahí porque Él lo prometió. Que la presencia de Dios en tu vida exorcice tus miedos y sea suficiente para comprender que no vas a naufragar. Hay un segundo texto en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 8, verso 43 y siguiente. La mujer hemorroísa, la han escuchado, ¿verdad? Miren, dice el texto de Lucas en el capítulo 8, verso 43 y siguiente, que esta mujer padecía flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Y que se había gastado toda su fortuna en los médicos. Y entre más tratamientos se hacía, más empeoraba su enfermedad. Se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús de Nazaret. Y fue capaz de superar el miedo. ¿Y saben por qué fue capaz de superar el miedo? Porque una mujer con flujo de sangre no podía tocar un varón judío. Porque si la gente se enteraba de eso, esa mujer sería apedreada. Valiente, corajuda. Sabía que esa era su única opción. Y le tocó el manto al maestro, creyendo que con solo tocarle el manto quedaría curada. Venció el miedo, fue superior su fe. Inmediatamente, después de tocarle el manto a Jesús, cesó su flujo de sangre. Así es, gloria al Señor. Y escuchen esto. Para todos aquellos que le tienen miedo a una crisis económica, levanten las manos los que le tienen miedo a una crisis económica. Miren, ahora ustedes se dan cuenta que el problema de esa mujer no era de dinero, no era de dinero, porque lo tenía y se lo había gastado en los mejores médicos de la época y con los mejores tratamientos. Su problema no era de dinero, su problema era de combatir el miedo cultural y religioso, de llenarse de fe y de alcanzar la sanación. Muchos de nuestros problemas económicos no son de dinero. Es un miedo absurdo que entorpece nuestro proceder y es falta de fe. Aquella mujer venció el miedo, se atrevió, se lanzó, se arriesgó, llena de fe, porque creía ciegamente que con solo tocarle el manto quedaría curada, y por su fe recibió la sanación. Venció el miedo y fue superior su fe. Levanten la mano los que quieren vencer hoy los miedos. Levanten la mano los que quieren que la fe sea mayor a cualquier temor. Hay un tercer texto. Mateo capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Escuchen. Que Jesús despidió a los discípulos en la barca. Vuelve y juega a la barca. Se subió al monte a orar. Pasó toda la noche orando. De madrugada descendió del monte y comenzó a caminar sobre el agua. Los discípulos se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Y les quiero enseñar algo. La vida con sus múltiples fantasmas tiene la habilidad de asustarnos permanentemente. El fantasma de la enfermedad, el fantasma de los problemas familiares, en fin, muchos fantasmas. Si usted es capaz de reconocer que no es un fantasma, si usted es capaz de reconocer que es visita de Dios en su vida, entonces no sentirá miedo. Los discípulos tuvieron miedo porque no fueron capaces de reconocer que era Jesús. Ojalá que tú seas capaz de reconocer la presencia de Dios en todo lo que te pase, y en esa medida exorcizarás tus miedos. Y que puedas decir: no es enfermedad, es el Señor pasando por mi vida a través de esta enfermedad. No es hijo rebelde, es el Señor pasando por mi vida a través de este hijo rebelde. No es desempleo, es el Señor pasando por mi vida a través de este desempleo. Y entonces no tendrás miedo. Pedro se antojó y le dijo al maestro: yo quiero. Como los niños que le dicen al papá: yo quiero. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ven. Y por la palabra poderosa de Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Por la palabra poderosa de Jesús. De repente comenzó a soplar. El viento era contrario. Y hasta ahí le llegó. Sintió miedo y comenzó a hundirse. Yo sí quisiera hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? ¿El viento contrario? No. ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? ¿Y qué fue lo que le permitió caminar sobre el agua? La palabra poderosa de Jesús. Aférrate a la palabra poderosa del Señor y comenzarás a caminar sobre el agua y serás capaz de combatir tus miedos y no te hundirás. Y el cuarto texto está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, la parábola de los talentos. Conocemos al dedillo la parábola. Este rey se va de viaje, deja 3 empleados. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y finalmente al tercero le da 1 talento. El primero trabaja los 5 talentos y gana otros 5. El segundo trabaja 2 talentos y gana otros 2. Y escuche lo que pasa con el tercero. Corrobórelo en el Evangelio de Mateo. Tuvo miedo y enterró el talento. ¿Cuántos de nosotros, por miedo, seguramente llenos de capacidades, llenos de posibilidades, llenos de habilidades, y por miedo no somos capaces de poner a producir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Qué bueno que muchos hombres y muchas mujeres que hoy se mueren de miedo, llenos de capacidades, sean capaces de combatir el miedo y de darle rienda suelta al potencial que Dios ha instalado en el corazón de ellos. De repente, usted no se ha dado cuenta que es capaz de muchas cosas, de lo que no se ha imaginado, pero se muere de miedo y no es capaz de dar el paso. Siervo miedoso, le dijo el rey, holgazán, perezoso, y le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Finalmente, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Usted le tiene miedo al futuro? De repente le tienes miedo al futuro. Hoy vas a combatir el miedo al futuro con esta palabra. Mateo 6, 25. No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir. Cada día trae su afán. A cada día le basta con su disgusto. ¿Saben una cosa? El futuro no está en nuestras manos. En nuestras manos está el presente. Trabaje hoy como nunca. Hágalo bien. Sea responsable, puntual, decidido. El mañana, déjelo en las manos de Dios. No se vuelva a preocupar por el futuro. El futuro es de Dios. Alguna vez me tocó una mamá que lloraba sin consuelo. Le pregunté, señora, ¿por qué llora tanto? Y me dijo, padre, mi hijo tiene 4 años. Y desde ya estoy preocupada si va a tener que pagar servicio militar o no. No se rían, que eso sucede, eso pasa. Tu futuro está en las manos de ¿quién? También habrá quien le tenga miedo a la soledad. Muchos hombres, muchas mujeres le tienen miedo a la soledad. Padre, ¿qué voy a hacer yo tan solo, yo tan sola? Con la preocupación que quien no sabe administrar soledad se le apunta un avión fallando. Conozco algunos y algunas. No le tengan miedo a la soledad. Hay una diferencia muy grande entre estar solo y estar a solas. Hoy, combatan el miedo a la soledad, aprendiendo a estar a solas. Y estar a solas es aprendiendo a tener una linda amistad contigo mismo y con Dios. Y ese día desaparece el miedo a la soledad y no vas a hacer tantas bobadas simplemente por experimentar compañía. Dice la palabra del Señor, y lo he repetido durante toda esta enseñanza: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Habrá quien le tiene miedo a lo que hizo en el pasado? Puede ser, no le tengas miedo.